trabajador, por los principios sociales que Perón ha establecido. El pueblo entero está unido y grita de corazón: ¡viva Perón, viva Perón! Por ese gran argentino que trabajó sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto eres. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo de este varón argentino y siguiendo su camino, ¡viva Perón, viva Perón! Porque la Argentina grande, con que San Martín soñó, esa realidad efectiva que debemos a Perón. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto eres. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Son los minutitos pasados de las 9 de la noche. Buenísimas las noches, buenísimas las noches, felices las noches. Buenas noches, Juan, ¿cómo va? Muy buenas noches, Martín, compañero, compañeras, compañeres y compañeros y compañeras que están escuchando. Muy buenas noches, un viernes espectacular, otra vez viernes y otra vez los días más felices, Martín. Y estamos al pie del camión. Del camión y del cañón. El camión ya viene a descargar lo que encargamos. Muy bien, ahí y los materiales, no sé qué será, pero... Sí, ahora viene gente de lejos también. Me alegro que le damos trabajo a la gente, al fletero. Al fletero. Ahora le voy a sacar el cuero al que nos trae la comida. Ah, bueno, puede pasar. Pero si la trae ya es como, bueno, se va suavizando el... Bueno, voy a mandar saludos primero, después le saco el cuero. Ahí está, ¿quieren? Está muy bien. A la gente de Toay, a la gente de Santa Rosa, nuestra familia kermesera, a la gente que nos sintoniza a través de la aplicación de Radio Kermes y a la gente que nos sintoniza a través del www.radiokermes.com. Tenemos gente que está viniendo y el hombre al que le encargamos, al de la Ramona, que hace unas empanadas impresionantemente ricas, porque cambiamos el menú, porque no nos dio para comprarlo de leña, está carísima. Che, no, ahí pero sí, bueno, no nos daban los tiempos. Nada, el tiempo. La verdad sea dicha, había una convocatoria como que iba a haber llamas, humo, y por supuesto, abajo de ese humo se iba a ver un movimiento de emparedados de embutido de cerdo. ¿Está bien? La descripción, tengo descripción técnica acá. Eso es para... Eso es en otras latitudes. Bueno, sabes que iba a haber chori, pero... más allá de la de que la iniciativa estaba, hay contratiempos, por supuesto, la idea era llegar acá apenas... Pero bueno, la protesta no se hizo esperar y bueno, el tema es que va a salir algo como para tener un tentempié, un bocadillo para compartir, mientras hacemos esto que al final se fue transformando en un compromiso, Martín. Sí, ineludible. Ineludible porque, claro, hay muchas personas que están esperando, que supieron valorar el espacio y las horas que finalmente casi todos los viernes, en la medida de lo posible, venimos a compartir con la familia peronista, con la familia pampeana, con la audiencia de Radio Kermés, teniendo siempre en cuenta que esto en este momento tiene la bandera del peronismo flameando, es suelo peronista en este momento, por lo menos estas 3 horas. Yo creo que hay otros horarios que también... ¿Sí? Sí. Y bueno, son flashes. Y bueno, yo por ahí escucho, por ahí, porque ando trabajando todo el día sí, de acá para allá, y así tengo el hombro también. Y en el dele que te dele, sí, escuchás. Escucho alguna que otra palabrita, me parece que son compañeros algunos. Bueno, sí. Los hay aquí, allá, compañeros, compañeras, compañeres. Sí. El tema es que hay muchas personas que dijeron en su momento, dijeron, che, qué bueno que está, yo al final a esta hora miraba la novela, o me clavaba un noticiero, y a veces... la cena tiene esas condiciones, viste que el viernes va bajando la mecánica de la semana en muchas casas, entonces era la oportunidad de cenar y la costumbre, viste cómo es la costumbre, la tele, bueno. Y muchas personas se acostumbraron al final a que por ahí podés tener la tele ahí, le bajás el volumen, claro, y escuchás Los Días Más Felices. Obviamente. Y se puede hacer todo, se puede comer, se puede conversar. Y de paso escuchás bueno, para la oreja un poquito. Exactamente. Escuchás lo que se viene a compartir acá, que siempre es una cosa que tiene ideales, que tiene ideología, que tiene rosca, que tiene polenta y que tiene también muchas ganas de seguir, de continuar y de volver a tener que ver con conquistas. Exactamente. También. Ahí está, esa es la palabra, con conquistas. Hoy además una jornada bárbara, porque hubo un recital hasta hace un rato, Martín. ¿Quién tocó? Que seguramente todas las personas que están escuchando Los Días Más Felices estarán esperando también alguna definición, alguna palabra. Segmento de lo cantado. Y puede ser alguna canción del recital de la chica que nos gusta... O un comentario suyo, un comentario de acá de la compañera Alicia, que en algún momento... No va a venir. Va a estar... ¿Cómo? No va a venir. ¿Cómo? Si estamos en horario de que llegue. Usted dice, ya la descarta, que no viene. Me parece que no. Vamos a ver. Por ahí incluso usted también... Usted ponga la fichita donde quiera ponerla. Tal cual. Yo le pongo que me parece que no. Che, bueno, pero en todo caso, el tema es... Igual le vamos a dejar el lugarcito, ¿quiere? Sí, la silla está, los auriculares están, el mic está no encendido. No creo que esté escuchando, pero le vamos a mandar un abrazo grandote. Le mandamos un cariño a Alicia, por supuesto, a la compañera que, yo insisto, yo siento como que va a venir, que se va a tomar un momento para darse una vuelta por acá, porque hoy, sobre todo, porque habló Cristina hace un rato. Y algo debe tener para comentar, entonces. Entonces ella también tiene algo para decir, queremos compartir eso, y como siempre que habla la vicepresidenta, como siempre que habla la expresidenta por 2 veces, como siempre que habla la compañera Cristina Fernández de Kirchner, queda un montón de tela para cortar. Es la primera vez que sale a hablar después del atentado, ¿no? Sí. La primera vez que habla públicamente, ¿no? En un acto, además, porque tampoco hay que dejar de mencionarlo, un acto prácticamente público, podemos decir. Sí. En una zona como pilar del conurbano bonaerense, donde justamente la actividad económica, la actividad industrial del país, tiene una concentración que está relacionada definitivamente también con el impulso del primer peronismo, con el impulso que ese peronismo le supo dar a la economía y al desarrollo que tiene que ver con la actividad industrial. Dicho sea de paso, es un acto de los delegados de la UOM, donde fue convidada la compañera, y hay que decirlo a la pasada, así como quien no quiere la cosa, en el conurbano bonaerense se concentra la actividad industrial del país. Argentina, y es más o menos un 20% de la actividad industrial que hay en toda la Argentina, la que tiene el conurbano. Así que mirá dónde fue a dar su palabra, su testimonio. A revolver el hormiguero. Y no sé si a revolverlo, a patearlo, o a decirle a las hormigas, hablarle despacito. Sí, porque son total, muy... Total, la hormiga es muy delicada, de muy oído, delicado, tal cual. Tienen muy desarrollado el poder auditivo. Che, bueno, estamos como queremos. Viernes. No sé, todavía no estamos como queremos. No hay humo, pero algo va a haber. Tenemos material para compartir, tenemos distintas voces. Parece que está llegando una persona invitada también a los días más felices. ¿Viene con compañía? Creo. Bueno, muy bien. Escuché por ahí en off. Y bueno. No sé si la vamos a dejar entrar porque somos así, en la casa se reserva el derecho de admisión, ¿vio? Sí, en este caso también, flauta, bueno. Sí, hasta ahora tenemos el 33%, vamos a ver si podemos agrandar el cupo, ¿vio? Che, les mandamos, les ponemos una propuesta a quienes nos están escuchando de que nos manden un mensaje, si tienen nuestros números personales, nos pueden mandar un audio de WhatsApp, nos mandan un mensajito hablado en el mejor de los casos, para ver, para que nos cuenten cómo se sienten, cómo ven la situación, qué es lo que les parece más relevante de este momento, que puede ser tanto del barrio, de la ciudad, de la provincia. A los de Santa Rosa le voy adelantando que vamos a tener uno de los representantes de los barrios, del barrio de Santa Rosa. Ah, visto. Digo los barrios porque es representante en sí del Santa María, fue electo hace poquito. Ah, pero ya está, ya te lanzaste con todo. Ya la tiré. Ya spoileaste todo, sí, bueno. Sí, lo estoy mirando, acá lo estoy spoileando en las redes sociales, que dice, estoy viniendo para los días más felices, Fabiana Avendaño. Muy bien, Fabiana Avendaño, lo estamos esperando, está la tranquera abierta, venga con quien venga, no le vamos no a muerde, hacer ladra, caso nomás a Martín Díaz y lo vamos a dejar entrar con quien venga, si viene con compañía, el compañero. Y claro, ves, ahí está. Entonces la convocatoria es para hablar, para que nos mensajen a los números nuestros, a los personales, o al número del WhatsApp de la radio, de Radio Kermés, y nos cuentan qué les parece, cómo la ven, cómo la vienen viviendo y qué les gustaría para el futuro, sobre todo en una jornada como hoy. El número de la radio para que mandes tu WhatsApp diciendo lo que querés, lo que pensás, lo que sentís y todo el peronismo que se te venga a la cabeza es el 1533-78-66. Pero si hay gente que está afuera, también puede mandar su mensajito, ¿no? Puede mandar su mensaje también, por supuesto. Además, el reproductor, para quienes escuchan los días más felices en la computadora, estás en radiokermés.com. Hay un rectángulo rojo que dice en vivo, ahí arriba a la derecha, apretás el en vivo, sale el reproductorcito de la radio y en el reproductorcito de la radio, una vez que le das play y le regulás el volumen, un poquito más abajo hay un diálogo que se llama. Es un croquis. Y es un chat abierto, público y popular de Radio Kermés, en donde podés escribir tu mensaje y lo van a ver todos, todas y todes. Perfecto, la verdad que usted lo voy a llevar de asesor mío un día. Que ¿de guía? Sea funcionario, sí. Muy bien. Para acá, muy bien. Por acá. Yo con tal de andar, soy de meterme en cada viaje me he metido. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? La verdad que explicó muy, muy bien cómo llegar a... Repítame, 295433... 78-66. Y te la voy a contar esta porque es muy buena, es para aprendérsela fácil. El WhatsApp de Radio Kermés es el 15, claro, 2954, sí. Para quienes andan cerca de la capital pampeana, es lógico. El 33, que es Cristo. Ajá. Cristo, el 78 del Mundial ganado, el primer Mundial que ganó la Argentina, y el otro es el doble de Cristo. Ah, listo. Cortito, sí. 33, familia, 78, 66. Y sí, además con el tema del fútbol, nosotros tenemos a Dios y todo. Ya tenemos el Mundial encima. Ya se viene. Ese es otro ¿Consiguió una tele en 30 cuotas usted? No. ¿O un poco más? No, yo necesito... ¿Cuánto necesita? No sé, si 80 cuotas hay. Sí, debe haber. Vamos a conseguir de esas. Bueno, lo que ya tenemos, no sé si tenemos la tele, pero lo que ya tenemos es un entusiasmo bárbaro. Pero se nos están cayendo algunos soldados. Sí, también confianza en la selección y ya se van a ir recuperando los muchachos. Yo creo que, dicho sea de paso... antes de ir a una música, seguramente. No sé si qué no sé con si qué va a salir, con el Negro Andante, como la otra vez. Sí, tendríamos que salir por lo menos con él. Ese está menos, bueno, sí. Está bueno, gustó. Che, el tema es que la verdad es que por ahí nadie sabía qué tenía que esperar de. Qué podía esperar del director técnico de la selección. Y ya con esto que logró desde sus primeros pasos, desde la inseguridad, viste, de saber si cuánto tiempo le iban a permitir laburar, cómo le iba a ir y demás, andamos con toda la tranquilidad, a pesar de las lesiones que tienen algunos jugadores, toda la confianza a la escaloneta, pensando sobre todo en el momento en el que le toque defender los colores de nuestra querida bandera nacional. Así que vamos con la pasión del fútbol, vamos con confianza, con la escaloneta y compañía, porque cada uno de los que está ahí en el equipo de Scaloni es impresionante, son grandes valores del fútbol mundial, así que cómo no tener una cuota de confianza. Mucha confianza depositada de parte de todos los argentinos y mucha gente que idolatra a Messi, a varios jugadores argentinos de la actualidad y anteriores, ¿no? Como Maradona, como un montón de gente que ha vestido la casaca celeste y blanca. Bueno, han depositado toda la confianza y bueno, están apostando todo como para que Argentina pueda traerse la de oro. Y bueno, nosotros también vamos a estar atentos todas las mañanas para colmo, nos queda tempranito fácil, los horarios. Nos queda fácil, porque viste que en otra época, ¿cuál fue? El Mundial que era en Japón, en no sé dónde... Era, salían los partidos a las 5:30, a las 6 de la mañana. Y estaba más duro para algunos. Pero este Mundial va a ser accesible en horarios. Yo creo que sí. ¿Vamos a un temita musical, Juancho? Hay una música, por supuesto, para empezar. Los días más felices de este viernes. ¡Bárbaro! Vamos, que nos vamos. Cementerio, se parten dos estados. desnaturalización, su civilización es desnacionalización. El bronce oligarca es para los pendepatrias los que escribieron la historia. Seguí con los días más felices. Ya sabés de qué se trata todo esto. Es el peronismo del viernes a la noche en Radio Kermés. Como viste cómo está la noche agradable. Usted que tiene la voz más potente, ¿por qué no me le dice que ponga un cuarteto, alguna cosa? Ah, bueno, pero esperá que estábamos vamos de menor a mayor. ¿Quiere que vamos que de le diga la cara que tiene usted? No le voy a decir nada. No le voy a decir nada porque ya tenemos gente acá. Tal cual. Manejémonos como, sí, como gente que es respetuosa, porque ya está el invitado en el piso, ya está en el estudio el señor Fabián Avendaño, que nos viene a visitar en condición de compañero y además presidente de la comisión vecinal del barrio Santa María de la Pampa, Santa Rosa, recientemente designado Argentina. Presidente de la comisión vecinal. ¿Qué tal? Buenas, Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido, Hola. Muy buenas noches, Juan Pablo, y bueno, Martín, gracias por la invitación, y bueno, y buenas noches a la audiencia, ¿no? Muy bien. Pero la verdad que es un gusto para nosotros tenerte acá. Me parece que no vemos todo nunca al aire, ¿no?

Bueno, yo me voy metiendo tranquilamente acá mientras terminamos la despedida de los compañeros que vinieron a pasar un buen rato en los días más felices. Un viernes bárbaro, ya muestra bien su rostro la primavera pampeana y está cálido. Además, el ambiente se puso cálido también porque el abrazo fraternal con Fabiana Avendaño, una persona además que se vuelve representante de vecinas y vecinos de una barriada bien popular en Santa Rosa y es una persona nacida en el barrio, nacida en una barriada, es una representación bien de base, como dicen algunos. El tema es que ya pasamos una buena parte del programa y todavía no conseguimos hacer un enlace telefónico que estamos intentando, que seguimos intentando hacer, para hablar con otra compañera. Martín, la verdad que una noche espectacular. Dejó mucho la reaparición de la vicepresidenta en la jornada de hoy, como compartíamos recién con Fabián y con la Negra y con Alicia acá también. Las palabras de Cristina son alentadoras en cuanto a que la compañera se compromete a hacer lo que haga falta. Y de alguna manera es también la señal que estábamos esperando muchas y muchos de nosotros, que vemos, como decía Fabián, en coincidencia con lo que dijo exactamente, que hay una persona que tiene que conducir y es Cristina Fernández de Kirchner, que ya dijo que si es por ella, ella va a hacer lo que sea necesario. Pero la verdad es que estábamos esperando esto, estábamos esperando el 17 en realidad, ¿no? ¿Cómo le va, compañera? Que al final nos quedamos en el saludo porque vino todo tan... Es que yo, primero, perdón, pensaba no venir, pero ¿qué va a pasar? Voy a pasar dos viernes sin venir. El viernes que viene, porque me tengo que hacer los estudios. Me tiene que pasar una notita, ¿sabía usted? No sabía. Un certificado tiene que traer después, entonces. Pero después el... Si no, no va a recibir la quincena. Me voy a Buenos Aires a acompañar a mi hijo, a Morón, a recibir al acto de entrega de su diploma, de qué sé yo, de todo lo que estudió mi negro. Y... Le dije que le mande un abrazo grandote a ese muchacho, sí. Sí, sí. Es justo el 17. Así que saldremos del acto de él y nos dirigiremos de él al otro acto. Qué ganas de llenarse de alegría ustedes también. Es que espero estar bien, pero sí voy a estar bien para ese momento y disfrutar. A mí, Cristina, no sé si escucharla hoy me solucionó algún problema. Lo que sí me inyectó fuerza para seguir militando y entender que no hay que juzgar y hay que unirse para ganar. Las divisiones, lo dijo Cristina, no sirven. Uno tiene que unirse, amigarse, quererse y tiró todo, Martín. No pasa nada. Son cosas. Y de esa forma ganar. Porque es por separado no va. Bueno, hay una cuestión que ahora también empezamos a pensar y a ver que es posible, dado que en distintas entrevistas se le había preguntado al presidente, Alberto salió en su momento a decir que sí, que él estaba predispuesto a ser reelecto, que participaba en otro momento y también por consulta periodística. Digo, lo aclaro porque nunca lo vimos tampoco como hablando por motu propio de la reelección o de las elecciones por venir. En otro momento dijo, también consultado por la prensa, que lo que correspondía era que hubiera un paso de la presidencia para abajo en todos los niveles que hiciera falta, que tenía que haber paso en el año 2023. Y ahora la señal clara y esperada de Cristina, que coincidimos todos en que Cristina dijo lo que dijo hoy. Cristina fue clara y creo que les demostró al peronismo en su conjunto, a los gordos de la CGT, que ella está viva. No porque está viva porque no la mataron. Está viva políticamente y que el pueblo la quiere. La proclama, nosotros, yo, no sé vos, pero yo hablo con los vecinos, con la vecina, con compañeros, y la candidata es Cristina. Bueno, justamente a eso. La conducta. No sé si iba porque se volvió a dar como una masa social que la pide, que la pide, que la pide, que la pide. En otro momento ya pasa a reclamo. Yo reclamo. Que es la única, es un reclamo que se hace más y más masivo, y ahora la compañera que se pone a disposición, como quien dice. En otro momento también había habido otras señales, Máximo dijo que no creía, como diciéndole también al resto de los compañeros, no se queden congelados, vamos, actúen y digan lo yo que creo piensan, que Máximo pero, dijo pero no estén lo esperando que las cosas se resuelvan dijo. Porque hable la compañera. No. Hoy llegó el día en el que la compañera habló y dio definiciones. De entrada dije, creo que te lo dije a vos, Martín, que Máximo habló desde el lugar de hijo, que queriéndola, cuidándola y viéndola. Pero no dijo que Cristina me dijo que les dijera. Y Cristina no manda emisarios. Cristina es la típica mujer que, si te lo tiene que decir, te lo dice. Te guste o no te guste. No, pero esto además que dijo hoy gustó muchísimo. Pero aparte te lo dijo algo muy importante. Quiere volver a traer la felicidad. Tal cual. La palabra elegida de hoy era alegría. Yo lo que decía de lo que había dicho Máximo en su momento también y consultado por el periodismo, era que era una señal obvia para los compañeros y las compañeras que hoy están gestionando o que se imaginan en alguna posición, en alguna lista, que se imaginan participando de algún paso, de que siga el juego, de que actúen todos con detrás de sus convicciones y de sus apetencias, pero que no estén esperando la definición que finalmente llegó hoy. El triunfo de Lula marca un nuevo comienzo para construir con mucho trabajo nuevamente la patria grande. Hubiese sido distinto si Lula no hubiese ganado, pero Lula ganó. Sí. Por pocos votos, no lo voy a discutir. Sí. Pero Lula es por tercera vez presidente de Brasil. Y es algo muy importante en Latinoamérica. El triunfo de Lula. Le va a costar a Lula, le va a costar porque le está teniendo una oposición que le están golpeando los cuarteles en Brasil. Es una vergüenza. Ya lo vivimos nosotros. Pero él va a tener, ya tiene el apoyo de la corte y todo, así que en algún momento se van a cansar de dejar de golpear las puertas de los cuarteles porque no hay forma. Le podrán hacer golpes económicos como se los hicieron a Alberto, porque vamos a ser no tan críticos de Alberto, ni tan bueno. Alberto cometió errores, pero le tocó bailar con la más fea. Se tuvo que bancar, quizás se equivocó, y sigo sosteniendo que estoy de acuerdo con Néstor, mira vos. Me salió Néstor. Con Máximo, cuando no había que legalizar esa deuda estafadora que nos dejó el señor Macri con toda la tribu. Esa deuda que la dejó el PRO y el radicalismo, los socios, Torroba, este otro que fue intendente hasta hace muy poco, ¿cómo es que se llama? El asesor de Leandro El Tolaguirre, todos esos aportaron a la deuda externa que nos metieron de vuelta a los argentinos. Esa deuda no debió volver a ir al Congreso a que se legalizara, porque es una deuda ilegal. Bueno, pero le dieron. Pero ahí yo creo que fue el gran error de Alberto y echarse para atrás con Vicentín. Bueno, Y su asesor, su ministro, que lo aconsejaba muy bien en aquel momento. Y Guzmán, lamentablemente. El otro Messi. Guzmán me hizo acordar, ¿saben a quién? Salvada la edad. Ajá. A Caballo. Pero muy bien. Entre otras cosas, acerca de lo que... ¿Te estamos... pudieron comunicar? Sí. Ahí estamos en comunicación con Ivy Cángaro de Tandil, que es una periodista, investigadora, compañera, y la tenemos en línea. ¿Cómo estás, Ivy? Buenas noches. Estás muteada, quiere decir que estás con el micrófono en silencio. Se tiene que desmutear enseguida. ¿Ahora? A ver. Ahora sí, ahora compañera. Sí. Buenas noches. Costó, pero se logró. A ver. Ahí está, estás bien, estás al aire, querida. Se escucha muy bajito, escucha. Eso sí. No sé si ahora sí, muy bien. Bueno, con mi rostro en primerísimo plano espantoso. No tengas problema que estamos al aire en la radio, nadie te va a ver, pero además no te creemos ni una palabra. Ivy. Yo no te veo nada, así que no sé nada. No, nadie te ve, solamente el operador que no nos dice nada, nosotros está re lejos. No nos pasa así. Ah, bueno, me tengo que poner el teléfono tan cerca que lo único que se ve es como una boca parlante. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. Exactamente. ¿Cómo no? Bienvenida, Ivy. Muchísimas gracias por llamarme y por convocarme. Y nosotros convocando compañeros, compañeras, compañeres, en cada programa, en cada viernes que podemos salir al aire. Y bueno, teníamos la sugerencia de todo el trabajo, toda la molestia y toda la tarea que haces de investigación. Bueno, nos dirigimos al meollo de todo lo que estuvo pasando nuestra presidenta en estos dos meses y anteriormente también con los que se dicen que son buenitos, que son indignados, que hoy también tuve una pequeña reflexión acerca de eso. ¿Qué nos podés contar? Claro, bueno, a esta altura de la soirée hablar de locos sueltos que intentaron ejecutar un magnicidio, afortunadamente les salió mal, es muy delirante. Esto es parte de, es la consecuencia de algo que podía preverse si uno tenía un mínimo de olfato y un poquito de memoria, ¿no? Porque esta construcción de la derecha, de construir precisamente opinión pública adversa a todo lo que sea movimientos populares, viene de larga data. Y fue creciendo, y lo dejamos crecer de alguna manera porque se ninguneó el poder de la derecha en ese sentido, y cada vez que había algún tipo de manifestación decíamos, pero son cuatro gatos locos, o son cuatro viejas y las parodiábamos con la señora Wisman, o cosas por el estilo, ¿no? O son cinco caceroleros, y la realidad es que no están así, y la derecha es muy hábil en sus construcciones, sobre todo las construcciones mediáticas, ¿no? Y esto viene de larga data, y lo que concluyó, o no, porque en lo personal creo que es un ensayo lo que sucedió el 1 de septiembre, pero eso que sucedió el 1 de septiembre fue la conclusión de algo que comenzó a visibilizarse, por lo menos si queremos marcar un mojón, el 8 de noviembre del 2012. Muchos de ustedes se deben acordar de ese cacerolazo que fue muy agitado por las redes sociales, desde páginas como El Cipayo, El Anticá. Y de ese cacerolazo, pergeñado básicamente por Patricia Bullrich, surgen algunos especímenes que continúan hasta hoy. Especímenes que han hecho carrera política, como Yamil Santoro, como Luciano Bugaglio y varios más. Entre los caceroleros de ese 8N, ¿me siguen? ¿Me escuchan bien? Estamos escuchando perfecto. Atentamente, Ivy. Entre los caceroleros del 8 de noviembre del 2012 hubo una gran concurrencia de mujeres que se conocieron en los foros de ese cacerolazo y a finales del 2014 deciden unirse algunas de estas mujeres para venir a las células actuales, ¿no? Deciden unirse y arman lo que bautizaron como Equipo Republicano con la intención de ser fiscales de los comicios que vendrían en el 2015. Esto sucede en octubre del 2014 y en enero del 2015 se suicida Nisman. Todas estas mujeres, muy organizadas, sospechosamente organizadas, se nuclean en los reclamos por justicia por el supuesto crimen contra Nisman, supuesto por ellas, obviamente, y por varios más que las agitaban, y de repente empiezan a actuar de manera muy organizada y muy mancomunada, con equipos de sonido, con cartelería ploteada, con múltiples viajes y demás. Y detrás de ellas, por supuesto, la sombra omnipresente de Patricia Bullrich. Obviamente nada de eso puede funcionar, porque si uno ve quiénes integran ese equipo republicano, son algunas son docentes jubiladas, otras son jubiladas por discapacidad, son personas con recursos bastante escasos como la mayoría de nosotros, que no podríamos dedicar la vida entera a viajar por el país haciendo manifestaciones contra el gobierno, por ejemplo. Anduvieron por La Pampa también, ¿eh? Estuvieron en La Pampa, estuvieron en Santiago del Estero, en Tucumán, en Formosa, en Chaco, aquí cerquita de Tandil, en Olavarría, armaron una sede y el mismo día que vinieron de visita para generar la célula Olavarría, pintaron los pañuelos de las madres en la plaza. Tienen otra célula en Mar del Plata de equipo republicano que interactúa directamente con los grupos de Pampillón, que son nazis, Bandera Negra y demás, que en Mar del Plata están haciendo desastre. Uh-huh. Entonces, digamos, pensar a estas señoras como Mabeles es muy simpático y es divertido, y en apariencia podrían ser la tía de cualquiera de nosotros que lleva el Vitel Toné el 24 de diciembre, pero son todas mujeres. Casi el 90% del grupo son mujeres, salvo dos o tres especímenes de los que ahora les voy a contar, que bueno, que forman este equipo y que están en todas, en una marcha antivacunas, en una, y fueron creciendo y aunaron esfuerzos con Revolución Federal. Que Revolución Federal, como ya se repitió hasta el hartazgo, financiada por Caputo, surge a fines del año pasado y entra en acción en mayo de este año, con Jonathan Morel, su carpintería y los millones de Caputo, ¿no? Estas mujeres de equipo republicano aunan esfuerzos con el grupo de Jonathan Morel y Revolución Federal. Y entre unos y otros pivotan dos o tres personajes, que uno es Ernesto Anzuategui, que es un falso psicólogo, Sabrina Basile, y fundamentalmente una mujer que se llama Cristina Luján Romero, que vaya casualidad, es la mejor amiga de Jimena Tezanos Pinto, la vecina del sexto. La vecina del sexto, que además en su departamento aloja a Gladys Seguí, que es la abogada de Leonardo Sosa y de Gastón Guerra, los dos integrantes de Revolución Federal. No hay coincidencia acá. No, nada es coincidencia. Y además, si uno mira, por ejemplo, el perfil de Ernesto Anzuategui, este estuvo haciendo inteligencia en esa esquina y se fotografía él mismo desde muchísimo tiempo antes, parado en la esquina, narrando qué hace Cristina, si tiene abierta la ventana, si no la tiene, así. Lo mismo Nilo Medina, que es otro, que porque hay otra cosa que también los unió a todos en el 2020, y que fue el movimiento antivacunas, y que hablaba de la pandemia, y a su vez chillaba porque, por un lado, eran antivacunas, pero por el otro chillaban de que el gobierno se había robado vacunas. Claro, le costó el ministerio a Ginés. Aquel 8 de noviembre, Ivi, vos recordamos que ese cacerolazo era bajo las consignas de basta de restricciones para comprar dólares, la corrupción, la inseguridad, e incluso se protestaba contra la posible reelección de Cristina, siendo que corría el año 2012 y recién iba la primera parte del segundo gobierno de Cristina, ¿no? Y mira las vueltas de la vida. En ese momento, cuando no había tantas redes sociales y Facebook tenía mucho más peso que ahora, ese cacerolazo se pergeñó desde Facebook con estas dos páginas que yo comentaba, el Cipayo y el Anticá, y hubo una página que fue de contrarréplica, digamos, que fue 8N Yo No Voy, una página que creé yo con Jorge Yushem. Mira, yo estaba en esa página. Muy bien. Bueno, esa página fue idea mía y construcción mía. 100% en su contenido, en su formato y en todo. Laburaba 24/7 más o menos, fue agotador porque yo trabajaba, ¿no? trabajaba y además hacía eso, así que bueno. Pero fue una experiencia sismática ese 8N. Y bueno, las vueltas de la vida hizo que en ese momento yo hiciera esa página de de Facebook, de réplica, digamos, y participé en algunos debates con Yamil Santoro, con todos estos personajes, y ahora las vueltas de la vida nos vuelve a topar, ¿no? De alguna manera. Sí. Hoy se están proponiendo, o sea, están proponiéndole abiertamente a la gente los posibles candidatos, qué es lo que va a pasar si lo llegan a votar. Imagínate vos, sí. Y antes se victimizaban acerca de que no poder comprar sus dólares, o no poder salir del país, o no poder, no, o tener que usar, digamos, el barbijo. Tratar de interpretar, de entender y darles una racionalidad al discurso de toda esta gente es tarea imposible, porque son una permanente contradicción. Por ejemplo, en la marcha de las antorchas, Sabrina Basile gritaba: Alberto, vos sos la dictadura, y a su vez, la mayoría son apologistas de la última dictadura militar. Claro, son muchos de ellos, de Videla son... y compañía. Exactamente. Entonces vos decís, ¿cómo pueden vivir en una... viven en una burbuja que es imposible de comprender, porque no hay formación política, no hay ideología, no hay ni siquiera un mínimo de razonamiento, que no podés participar en una marcha diciendo que la vacuna es un veneno que te inoculan y a la vez quejarte de que el gobierno se las está robando? O sea, son una contradicción caminando. No hay que tratar de interpretarlos ni de interpelarlos por ese lado. La realidad es que lo único que los motoriza es el odio. Exacto. Y ese odio es inoculado, fue inoculado y posiblemente seguirá haciéndolo con absoluta eficiencia por todos los medios que posee la derecha, que son absolutamente profusos. La pata judicial, también, la pata política y sobre todo la pata mediática. Los medios y sus mediadores, que le taladran la cabeza 24/7 a la mayoría de la gente, porque a todos, aunque no consumamos y no miremos TN, de alguna manera nos va a llegar lo que ellos instalan. Claro, sí, sí, hasta sí, con nuestros vecinos, nuestros familiares. Hay veces por que supuesto nos tenemos que condicionar en las charlas de familia para no hablar o de religión, de política, de fútbol, sí, pero sí, muchachos, sí. Nos han... Pero atravesado directamente con su odio, ¿no? La taladrada del cerebro. Hoy yo la escuchaba a Cristina, porque me encanta escucharla y me... Nos encanta. Sí, nos encanta. A mí me fascina, entonces. Porque yo, para mí es un amor de ida. Y me hizo, y dijo algo que me hizo clic. Que en el golpe de Estado del 24 de marzo del 76... la derecha instaló que era bueno ese golpe de Estado porque había, claro, que hacerlo. Claro, sí, yo sí, me por acuerdo, supuesto. Yo era chica, que yo me acuerdo que mi mamá decía, sí, sí, sí, sí, que vengan los milicos, que vengan, sí, los milicos. Y hubo consenso social. Y claro, yo con mi poca edad le dije, todo lo que estás diciendo, mami, se te va a venir en contra y te vas a arrepentir. Y fue así. Ah, mira. Fue mira, así. Porque al año desaparece mi primo y empezamos a hacer la trayectoria de buscarlo y no poder encontrarlo. Tremendo. Y hoy todavía estamos esperando justicia por los vuelos de la muerte. O sea. Tremendo. Pero sí, ellos sí, instalaron, momento... ahí ya instalaron, nos taladraban en el cerebro. No a mí, gracias a Dios, nunca me pudieron, no, contaminar. Por supuesto. No sé. Nací en los genes de mi viejo, llevo. No me pudieron contaminar. El golpe no hubiera podido ser lo que fue, y mucho menos la labor que hicieron después, si no hubiera habido una decisión política, no militar, sino de los estamentos, de los medios, de la justicia, del empresariado y hasta de la iglesia, para que esa dictadura suceda. Sobre toda la iglesia. Y hubo consenso social, o por lo menos silencio, porque ya había una campaña mediática que lo propiciaba abiertamente. Si uno lee, hace un poco de historia, sí, y se va a los documentos de Santa Fe, por ejemplo, está allí, son unos documentos generados por la CIA en la década del 70 con un proyecto de control de América Latina, porque no nos olvidemos que unos años antes había sido el gran documento de Puebla, el cisma de la Iglesia Católica, que decía que proponía la opción por los pobres, que el reino de los cielos empezaba en la tierra. Y eso, que parece religioso, en realidad fue absolutamente político, porque fue lo que generó a los curas de opción por los pobres, los curas de la teología de la liberación. Claro. Entonces, los documentos de Santa Fe se escriben para contrarrestar esa corriente popular que surgía de las entrañas mismas de la Iglesia, increíblemente. Esos documentos de Santa Fe detallaban punto por punto cómo debía, que eran escritos por la CIA, cómo Estados Unidos debía intervenir en América Latina para retomar el control y que la derecha sea la que domine el escenario. Y entonces hace numerosas propuestas, desde lo religioso a lo político a lo económico. Siguiendo ese modelo, surge entonces el golpe del 76 con todo lo que ya sabemos. Como también surgió el golpe de Estado de Chile. Claro. Entonces, digamos, lo que yo llamo siempre un plan cóndor mediático tiene larga data y las consecuencias son palpables. Le pusieron una pistola a 20 centímetros de la cabeza a una mujer que fue dos veces presidenta, senadora y ahora vicepresidenta en ejercicio, y lo que debería ser un escándalo de magnitud internacional, a los 15 días ya no, ni siquiera era tapa de diario, de los diarios. Lo relativizaron desde el primer momento. Absolutamente. Pero es absolutamente. Que, vos sabés que a mí me costaba hacerles entender a mucha gente, a muchos compañeros, que había que hablar del tema, porque si no lo hablábamos nosotros, es imprescindible. El resto no lo iba a hablar y había que contar lo que había pasado. Yo esa noche estaba charlando con un compañero por WhatsApp y le digo, no te hablo más, me la quiero matar a Cristina, porque vi esa mano que entró. Sí. Y yo digo, qué bárbaro, qué bárbaro. No, es una locura. Qué locura, locura terrible, y que nadie de la justicia, ninguno se le prenda y se diga, bueno, es la vicepresidenta de la nación. Yo creo que hay una decisión política de no investigar el tema y es clarísimo, ¿no? Es clarísimo. Bueno, la jueza Capucheta y diciendo, solo vamos a investigar a los copitos, hasta acá quedamos, obedeciendo esa orden de la Cámara que vino más arriba. Nunca me gustaron los copitos, Los copitos son material, por empezar ya llamarlos así es minimizar lo que hicieron, pero bueno, ya tienen ese nombre instalado. La realidad es que es una célula absolutamente descartable. Si no eran ellos, podía ser cualquiera, porque es el último eslabón de una cadena, y son material descartable de a prueba y error, digamos. De hecho, es evidente que es así, porque a 15 días de estar preso, Sabag Montiel escribe una carta que se hace pública reclamándole a Carroll que le ponga un abogado. Esa carta fue claramente extorsiva, como diciendo, ustedes me mandaron a hacer eso y ahora me dejaron solo y sin abogado. Me dijeron que íbamos a estar impunes. Claro. Y ahora estoy necesitando, te reclamo públicamente. En parte, Ivy, también es un reflejo de lo que antes mencionaste como una responsabilidad compartida, porque la impunidad también venía porque estas personas estaban poniendo en palabras los actos que estaban imaginándose, diciendo, nos vamos a cargar a este, a aquella. No pasó que más nada. Si me cruzo con un kirchnerista lo quiero hacer sangrar y demás. Sí, y todo esto era en público y no usaban sistemas o redes del espionaje o de la deep web o comunicaciones secretas. Era todo visible. Quedó también a la vista cuando se abrieron, se peritaron las comunicaciones de ellos. Todos estos mensajes siguen dando vueltas y ahora, Ivy, esta semana, bueno, la escuchamos a la compañera Cristina esta tarde referirse al hecho de que el Partido Judicial la quiere como acusada, no como víctima. Claro, y lo vimos también en la decisión de liberar a los protagonistas de Revolución Federal. Te pido. Están nuevamente procesados, ¿eh? No es que están libres. Sí, sí. Están procesados. Pero están procesados. Sí, sí. De todas maneras, hay una decisión claramente política de no ir más allá de nada. Y van a terminar cerrando los casos entre gallos y medianoche, y dentro de 4 años estos pibes Sagrada Montiel y Brenda Uliarte y demás están libres y aquí no ha pasado nada. Esa decisión ya da la sensación de que está tomada. Y yo siempre especulo con cómo sería todo si la situación hubiera sido exactamente al revés, ¿no? Si el que hubiese padecido un intento de asesinato hubiera sido Mauricio Macri, si se pudiera comprobar fácilmente que hay montones de agrupaciones kirchneristas boyando, pidiendo su muerte y organizando su muerte, ¿cómo sería si además se descubriera que algún gran personaje del kirchnerismo le puso plata a toda esa gente? ¿Cómo serían los títulos de los diarios? ¿Cómo sería el accionar de la justicia? Claro, ¿no? El comportamiento del Poder Judicial. Surgió hace unos días ya otra arista más que otra vez vuelve a probar una vinculación entre estas células terroristas, dicen algunos. Y yo no Son sé células si. Células terroristas, sí. No sé, no tiene nada de equivocado mencionarlos así, pero viste que no. Resulta chocante después de tanta humanización de los protagonistas, después de humanizarlos, de ponerle los copitos, de ir a entrevistarlos a la cárcel, como pasó con el propio Morer el fin de semana, antes de que lo liberaran, le mostraron al público que era un pibe. Que, viste, puede estar confundido y demás. Ahora nosotros... Estaban enojados, era gente que estaba enojada. Tal cual, tal bueno, cual. Ahora, vaya, tu vaya trabajo, enojo. Ivy, y tu investigación está demostrando permanentemente la vinculación con las fuerzas de la derecha, con representantes, con referentas y referentes de la derecha en Argentina, y apareció otro costado, otra faceta de esa relación con Gerardo Milman, un actual diputado... Sí. Una faceta que también era previsible, porque Gerardo Milman no es nada por sí mismo. Gerardo Milman es Patricia Bullrich. Exacto. No tiene peso propio, digamos, sino es por su jefa, que es como un ente omnipresente en la vida y en la obra de cada uno de los actores de este hecho, ¿no? Son más de 200 personas las que están involucradas en distintos estamentos con el magnicidio, por acción directa, por influencia, y demás, y todos tienen como mínimo una foto con Patricia Bullrich, si no un vínculo de trabajo o lo que fuera. Entonces, esta célula de Milman es básicamente hablar de Patricia Bullrich, claro, con todo lo que implica, porque además Patricia en el medio Bullrich, siempre... nos ha hecho mucho daño en el país, en la historia nuestra argentina. Mucho, mucho, mucho daño. Hay un relato que hace Rodolfo Taylade acerca de las coincidencias y cómo hilvana de los nombres, los hechos, las fechas también, ¿no? Claro, ese es un cuadro que yo armé mirá. Muro y que, digamos, afortunadamente, bueno, porque yo empecé a publicar desde el día 1. Es más, si vos mirás en mi muro, el 25 de agosto, 6 días antes del magnicidio, yo escribí un texto muy concreto hablando de la posibilidad, viendo cómo, teniendo un poco de memoria y un poco de información y viendo cómo venía actuando la derecha, y viendo que ella se exponía tanto en la puerta de su casa, yo pensé lo que muchos debemos haber pensado, es un blanco facilísimo. Muy expuesta, y bueno, estaba muy regalada. Y yo lo publiqué el 25 de agosto y me impresiona mucho porque lo dije claramente, lo escribí y lo dejé asentado. Que eso podía suceder sin tener ningún dato, más que viste, lo que veíamos todos. Y no sé a qué iba con esto, me olvidé. Estábamos hablando de... me decías de Taylade. Sí. Entonces, desde el mismo 1 de septiembre empecé a exponer y a investigar a todos estos personajes y a elaborar algunas hipótesis, porque yo estoy convencida que los que pivotan como ideólogos y como nexo entre la pata política que tiene el poder, la sartén por el mango y el mango también, que son los que ponen la plata, y los de las células de más abajo, son un grupo que se autodenominan los del Ministerio del Odio. Eso yo, que son Dana Anzi, Carel y todo esto. Eso lo escribí la primera semana de septiembre. Me republica mis notas en un sitio que se llama El Pájaro Rojo, y Rodolfo Taylade lee mis notas y se comunica conmigo, pide mi teléfono y se comunica conmigo, y algunas veces he tenido el honor de que le haya dado mucha validez a mi información y la haya tomado. Y bueno, y eso que vos decís de ese cuadro sinóptico, como algunos de sus otros informes, tienen como fundamento lo que yo he ido investigando y que él lo ha validado con otras informaciones que recaba, ¿no? Claro. Hay en tu laburo también no solo el uso de un sentido común que en los medios de comunicación Ibi brilla por su ausencia, porque tienen otro sentido común para conveniencia del sector que representan, pero queda bien claro que de alguna manera una cosa fue llevando a la otra y la propia persecución judicial, el lawfare, la había puesto una vez más en un lugar, un sitial de protagonismo a Cristina, cosa que empezó a ser acompañada a partir de aquella diatriba del fiscal Luciani, ¿te acordás? Sí. Empezó a haber la vigilia permanente, ya había una hora en la que no hubiera alguien en la puerta de la casa de Cristina, y de alguna manera se fue dando el marco para que la ingeniería que se habían imaginado estas personas, estos liberatarios, asesinos en potencia, se juntaron todas las piezas. Después empezó. No, además estaba claro, estuvieron todos haciendo inteligencia los días previos ahí, todos. Eso. Todos. Acordate, además, porque a mí me da la sensación que en este caso, además, se replica un esquema que funcionó en los 70 en algunas organizaciones parapoliciales, pero que tiene un basamento de la mafia, y que es que cuando van a matar a alguien, disparan todos. Todos, para de esa manera ser todos asesinos, ¿no? Y evitar la delación, porque todos hicieron exactamente lo mismo. Si vos te fijas, en este caso, si bien todos los caminos conducen a Patricia Bullrich, también hay acciones de Milei, también hay acciones de Spert, también hay acciones de López Murphy, también hay acciones de Macri a través de Caputo poniendo el dinero para Revolución Federal, y también hay un accionar de Larreta, porque no nos olvidemos que el sábado, 48 horas antes del intento de magnicidio, depositó un container con piedras a dos cuadras y mandó a la Policía Metropolitana a reprimir hasta a un gobernador o un diputado. Y a vallar la cuadra. Claro. Entonces Larreta también estuvo involucrado, están todos involucrados, y cuando una vez que hace pocos días Patricia Bullrich encara al segundo prácticamente de Larreta a decirle de mí no hables porque te rompo la cara, cobra otro sentido esa amenaza, teniendo en cuenta que ella a Larreta lo considera un traidor porque quiere ser candidato a presidente de la misma manera que ella. Entonces, y en su momento dijo, si vas a poner vallas, las tenés que aguantar, Horacio. Sí, por eso. Todo crispando y todo aumentando la violencia en los alrededores, ¿no? Claro, pero a lo que voy es que esta amenaza de romperle la cara de Miguel, para mí, tiene otro significado y tiene que ver con decirle a tu jefe que no hable, porque si no, porque caemos todos, digamos. Así que no sea traidor y que no hable. Para mí fue un mensaje. Mafioso directamente. Como lo que acostumbró ella toda su vida. Sí, porque sabemos de la pulsión de muerte que tiene la derecha, o básicamente. Patricia Bullrich es. Yo era muy chica cuando vivía en Buenos Aires, en Ituzaingó. Yo tendría 8 años y ya andaba militando con mi primo, pero ella ya era una asesina potente. Tal cual. Bueno, son personas que han traficado con violencia y que la siguen. Y traicionado a sus propios compañeros. Tal cual. Pero además, vos fíjate que han cambiado mucho los tiempos de la política en la Argentina, ha cambiado el mundo, ha cambiado el siglo, y estas personas siguen armadas de la posibilidad de violentarse y andan convidando violencia, bajándole el precio a la democracia en la que pensábamos humana. Que estaba todo dado. También, Ibi, este reconocimiento sí. de que dejamos, que nos acostumbramos pasivamente uh-huh. a los discursos violentos, a los discursos de odio, uh-huh. y no salimos a reclamar porque total también estaba el meme, también podíamos bromear respecto de la apariencia o el aspecto de las personas sí. que iban a los cacerolear y demás, cuando también del otro lado no hay una predisposición para la discusión en profundidad acerca de los datos, de los resultados, de las estadísticas, sino por el contrario, parece que hay un hartazgo, porque eso también es lo que provoca semejante lluvia de mierda, digo yo, permanente sí. de los medios de comunicación. Ahora, sí, sí. Cristina, esta tarde, Ivi, se definió muy claramente respecto no del Poder Judicial, sino de lo que ella llama el Partido Judicial. El Partido Judicial, sí, sí. A ver, sí, a ver sí. si lo escuchamos. A ver, ya lo vuelvo a poner. Sí, Ivi, ¿qué decías? No, que es así, claramente. Hay un sector del Poder Judicial que es un partido político y que trabaja en función de la instalación de un grupo de privilegiados, digamos, en defensa de sus privilegios, ¿no? Bueno, la connivencia además con el macrismo es explícita, iban todos a jugar al fútbol y al pádel y al truco y bueno, sí, ¿quién no juega sí, ahí, eso. No? ¿Quién no juega? A ver, le escuchamos a Cristina a ver si se escucha bien. Sí. Así estamos en la República Argentina y una justicia que ya estoy resignada, no va a investigar nada porque me quieren de acusada, pero no de víctima. Le sirvo de acusada, pero no de víctima a ese partido judicial. Así que son conclusiones que uno va sacando de estos 2 meses de reflexión. Pero 2 meses y 3 días se cumplen hoy de ese de hecho. Ivi, nos pareció que, para a todos nos pareció que era mucho más claro de lo que le parecía a la jueza Capuchetti. De Di Giorgi no tenemos todavía un promedio sacado, pero por personas como vos, y específicamente por vos, por tu trabajo periodístico, conocemos más que por lo que ha trabajado el Poder Judicial en la persona de la doctora Capuchetti. Y a mí eso me preocupa, más allá de superando mi vanidad, me preocupa muchísimo, porque que una periodista sin el más mínimo recurso, sin agenda, sin contacto, desde Tandil, ni siquiera tengo crédito en mi teléfono si quiero hacer un llamado, con una computadora que tiene 15 años de antigüedad y con robándole el wifi al vecino, solamente googleando puedo rearmar toda una red de vinculaciones y de hechos, y la justicia no puede hacerlo. No quiere hacerlo. Los grandes medios no pudieron hacerlo. No quiere. Es raro, ¿no? Es raro. En realidad no es raro, es normal. O sea, es normal porque sí. ellos no quieren hacerlo, no lo van a hacer y no les interesa hacer. Ellos la quieren. Sí, pero a mí también me sorprende otra cosa, y que lo asocio también con cierta haraganería de los nuestros. También. Porque también es real que yo no soy la única periodista que tiene afinidad con el kirchnerismo. No hay abogados, no hay otros periodistas, no hay un equipo propio de investigación. Eso es algo que también tendríamos que replantearnos, ¿no? Porque me parece que, teniendo en cuenta que la justicia no va a mover un dedo, hace 2 meses que nosotros, hablando de nosotros como el kirchnerismo o el Frente de Todos o lo que fuere, este lado de la vereda, digamos, ya tendría que haberse armado un equipo de investigación para trabajar denodadamente en función de la búsqueda de la verdad y la justicia y proveerle esos datos, por ejemplo, a los abogados defensores de Cristina. Yo escuché a los dos abogados de Cristina, los escucho diariamente porque tengo puesto C5N continuamente, el rato que estoy en casa y cuando estoy en la oficina, en mi vieja computadora como la tuya, también lo pongo bajito para si surge algo. Y ellos tienen la investigación, lo que pasa es que acá es la justicia la que no actúa. El tema es hasta cuándo vamos a bancar a estos jueces y si no sería bueno en algún momento, ya que ellos tienen el acto de hacer la violencia y querer matar a una vicepresidenta, saquémosla en nombre de Cristina, matar a una vicepresidenta peronista, nosotros tendríamos que hacer una poblada para que estos jueces se vayan, porque muchos de tienen ellos tienen la cara no, tan dura que no lo van a hacer. Muchos de ellos no fue, no deberían estar cumpliendo esa función. Todo eso lo sabemos, pero todo eso, más allá de nuestro deseo y nuestra bronca, no va a suceder si no hay una decisión política que no se ha cambiado ni siquiera al procurador. Claro. Y eso es una potestad del presidente. Exactamente, entonces, me sacaste la palabra de la boca. Entonces, no vamos a pedirle honor. No vamos a pedir que tengan un gesto de honorabilidad a quienes no lo van a tener jamás. Lo que, a mi modestísimo parecer, hay una decisión política que no se tomó, que es, como mínimo, cambiar al procurador general, ver la posibilidad de ampliar la corte, hacer un tipo de reforma judicial. Hay mecanismos. De hecho, si Macri nombró por decreto de necesidad y urgencia a dos ministros de la Corte Suprema, bueno, entonces que se haga lo mismo. Yo me hice una pregunta el día del intento de asesinato a mi presidenta, que es la vicepresidenta del país. Aparte de ellos, ¿a quién más le convenía la muerte o la desaparición de Cristina? No les conviene a nadie. Ni siquiera a ellos le conviene. Lo que pasa es que la derecha es tan brutal que cree que muerto el perro se acabó la rabia. Y por bueno, más que sí, se mate al perro... Derecha, la derecha de ellos les conviene que el muerto perro... Pero a mí me parece que no. Hay alguien de los nuestros que también le conviene que Cristina no esté. Y qué sé yo, son especulaciones, viste, que no, de las que no... No, no doy no nombres, puede... pero tengo no, una sospecha. No. Te entiendo, pero yo prefiero siempre anclar en lo constatable y en los hechos empíricos, porque de esa manera se construye con un poco más de solidez. Pero a mí me parece que la muerte de Cristina hubiera sido una catástrofe absoluta. Una guerra civil para en la todos, Argentina. Para todos civil. Los sectores. Pensar, más allá de la pulsión de muerte que estos sectores tienen, pensar que alguno de ellos se hubiese beneficiado es de una, más allá de que lo hayan propiciado, quien lo pensó, es de una bestialidad absoluta, porque no hay manera de que las esquirlas no te toquen, no hay manera de esquivarlas. Y sobre todo si está la implicación ya tan patente para todos que incluso su propia base electoral no tiene la menor duda de que hay vinculaciones. Ivy, estabas dando a entender hace un ratito que si armamos una comisión entre los que estamos sentados aquí en los días más felices, en una radio comunitaria de La Pampa y una periodista independiente autónoma, por no decir independiente, perdón, de Tandil, podríamos llegar a descubrir qué, Ivy, qué era lo que estabas insinuando. No, sí, yo lo que creo es que la cosa tendría que ser mucho más organizada, que de hecho el Congreso tendría que haber puesto una comisión investigadora específicamente para este caso, y yo creo que de hacerse y con la mejor de las suertes llegar a alguna conclusión, me parece que el final del camino es muy previsible, ¿no? Pero el Congreso se reunió para repudiar el acto y quedaron pocos, porque toda la oposición se retiró. Sí, sí, se retiró. Bueno, y la líder máxima del partido opositor ni siquiera repudió Exacto. el hecho. Y creo que es la cabeza... para mí es la cabeza pensante o qué sé yo, macabra, que tiene esta derecha. Y ellos, el terror, asumir sin elecciones y con terror manejar el Estado argentino. Así le gustó siempre a Lopato, el terror. Sí, sí, yo creo de igual, coincido con Ivy de que esto no tiene ni pies ni cabeza si llegaba a producirse el disparo, si éramos testigos de un magnicidio. Nadie puede calcular, es contrafáctico también, pero nadie estaríamos puede contando calcular. Muertos ahora, estaríamos contando muertos de cientos. Y el sistema democrático, si lo sentimos atacado por el intento de magnicidio, hay que ver a dónde hubiera ido a parar si el magnicidio se producía. Esto verdaderamente... Igual sin producirse, la democracia quedó quebrada. Absolutamente averiada. Tambaleante, sí, tal cual. Ahora, se rompió el pacto que se había firmado con Alfonsín. Por las dudas, también vimos como una gestualidad de Alberto Fernández, que perdió un poco la pereza que lo caracteriza en algunos temas, que salió públicamente a reclamar que el Poder Judicial, que el juez, que determinada asiento del Servicio de Justicia debió proceder de otra manera. Sí, pero cosa lo hizo con un tuit y pasaron 3 minutos y Bruglia le inició un juicio. A eso iba, sí, o sea, a eso iba. Lo que salió a decir, mejor ni... Bueno, o sea, me parece que darle la misma entidad a un debate o denunciar al integrante de Gran Hermano queda en paridad con denunciar un magnicidio, porque todo lo hace con un tuit. Entonces da lo mismo que sea debatir con o discrepar con un integrante de Gran Hermano que denunciar el hecho más grave de los últimos 40 años de la historia. Queda todo de parejito. La diferencia vendría a estar dada porque el integrante de Gran Hermano todavía está dentro, puede denunciar al presidente, y Bruglia ya lo hizo, ¿no? Fantaseamos con que una pueblada, no sé si sempiterna, semipermanente, de vigilia por meses, podría conmover los cimientos del Partido Judicial, como dice Cristina, o del Poder Judicial, de quienes están debiéndole a la sociedad toda un servicio de justicia que reclamamos desde... No sé si hay algún colectivo que no le reclame al Poder Judicial, que tiene que cambiar, que tiene que laburar para el pueblo. Con una ingenuidad que realmente me parece totalmente incompatible con la función que tiene, que decir que el sistema judicial se iba a depurar por sí mismo. Eso me parece una atrocidad. No va a suceder. Ni siquiera en nuestros sueños más felices podríamos pensar que un día van a amanecer todos los jueces corruptos y todo el sistema de justicia hipercorrupto que responde a la derecha, y en masa van a decir, uy, no, a partir de ahora renunciemos y seamos éticos. Me voy a jubilar para que reine la ética en el Poder Judicial. No va a suceder nunca. Entonces, por eso repito lo mismo que dije, es una decisión política que no debe depender del partido judicial que se reforme alguna de estas... de este esquema, ¿no? Lamentablemente, sobre todo esto tiene otra dimensión, Ibe, si contamos que el presidente llegó prometiendo que no habría nunca más sótanos de Comodoro Py, de Comodoro Pro, de la justicia, de lo que fuera, ¿no? Sí, por eso, y ahora es... Bueno, no quiero ser tampoco hiriente, porque creo que no está bueno... tirar piedras a campo amigo, ¿no? Porque de última, bueno, es nuestro presidente, lo puso ahí Cristina, por algo habrá sido. Lo pusimos nosotros con nuestro voto popular también. En realidad, no es lo mejor, pero la realidad es que a mí me da la sensación que con los buenos modales nos han pasado por arriba a tal punto que nos han demostrado que nos pueden matar sin que se les mueva una pestaña. Entonces me parece que a esta altura invitarlos a tomar cafecito como si fuera el profesor Girafales, la verdad, no va. No va, porque no les interesan los buenos modales, ni la concordia, ni nada. Eso, hoy Cristina fue clara que ella, cuando tomó la decisión y que no se arrepentía, lo dijo en su... Sí, claro. Decisión, sí. Era no contra una persona, sino contra un modelo de política. Totalmente. Pero este señor, que es mi presidente, el presidente de todos nosotros, que fue votado porque no indicó Cristina, porque eso es así, Yo creo sí, que los votos no son de él, claramente. ¿No? Yo creo que él nunca se enteró que los votos no eran de él. Ahí vos tenés la... Vos justo me sacaste la palabra de la boca. Él quiso hacer su gran albertismo y en su gran albertismo festejó el cumpleaños de su mujer y nada más. Bueno. Y nos llevó puesto. No es la primera vez que le secan la cabeza. Pero de cualquier manera, no merece que le tiremos piedra. Hay que sostenerlo y hay que acompañarlo. No merece el proyecto, porque justamente en relación a lo que dijo Cristina, no hay que focalizar tanto en las personas, sino en el proyecto, en el modelo de país que queremos. Exacto. Entonces, miremos por encima y pensemos en que sostenemos esto a como sea, ¿qué? O lo que viene puede ser absolutamente criminal, ¿no? Por eso, sostengamos este modelo que con deficiencias, con errores, con desaciertos y aciertos es mucho mejor que lo que tenemos enfrente. Ivy, tenemos, vos decís que hay una conexión con la policía de la ciudad de Cava. En este caso, del intento de magnicidio. Sí. Sí, claramente. Sí, sí. Más claro, imposible. No debe haber ninguna fuerza de seguridad en este momento que le responda tanto a la línea. Pensemos política. Primero que la metropolitana se nutrió en su inicio de muchos personajes de los servicios de inteligencia que quedaron fuera junto con Estiuso. Sabemos castigados de la federal. Y claro, y sabemos a quiénes responden. Los días previos al intento de magnicidio, sabemos cómo actuó la metropolitana ese sábado, como decíamos, inclusive insultando a un diputado, hijo de la vicepresidenta, poniendo un container con piedras. Y además, para que se genere revuelta, y eso está filmado. O sea, es, no es cuento, la metropolitana, lo vimos todo. También está probado, podríamos decir. ¿Por está probado? Además, porque lo vimos. Pero la semana posterior al magnicidio, toda esa semana hubo gente en la esquina de Uruguay y Juncal, la esquina del departamento de Cristina, del departamento de ferias y vendedores ambulantes, en Juncal y Uruguay. O sea, ajá, cualquiera que conoce Recoleta sabe que no hay un solo vendedor ambulante ahí. Bueno, toda la semana estuvo personal de ferias y de vendedores ambulantes supuestamente controlando la esquina durante horas. Si uno ve quiénes son las personas que estuvieron, los funcionarios públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todo siempre termina girando sobre lo mismo. Una de ellas es una funcionaria que se llama Wada Neme, que nada tiene que ver con la diputada Neme, que también estuvo ahí. Uh-huh. Wada Neme es la esposa de Luciano Bugallo, por ejemplo. El que hablamos al principio, ¿se acuerdan? Organizador del 8N, uh-huh, y que después fue funcionario de Patricia Bullrich. Sí. Bueno, una de las que estuvo en la semana posterior haciendo inteligencia y que responde al gobierno de la ciudad fue Wada Neme. Junto a ella, otros 5 funcionarios más, ahora ya casi a medianoche la memoria haciendo estragos, pero hay 5 funcionarios más del gobierno de la ciudad que estuvieron toda esa semana haciendo inteligencia en la esquina de la casa de Cristina, a posteriori del intento de magnicidio. Todo de venta ambulante eran. Controlando la venta ambulante, que no existe en esa esquina. Qué cosa bárbara. Bueno, Ivy, tenemos que redondear porque nos están esperando los operadores en crisis, que los atrasamos un montón porque nos fuimos atrasando con todo. Sí, por favor. Nosotros te agradecemos y, mira, no te extrañe que en algún viernes de esto te estemos llamando nuevamente. Pero desde más temprano, porque el trabajo de Ivy es impresionante. La verdad que hoy tuve un día un tanto agotador, porque anoche casi no dormí. A mí algunas cosas... Estoy colaborando activamente, me convocaron ellos a raíz de mi investigación con la gente de Argenzuela y del programa de Jorge Rial. Ajá, programa que yo miro. Ah, mira, bueno, los informes que han puesto han sido los que yo hice solita acá desde mi casa y la verdad que para mí es un reconocimiento muy grande. Te voy a hacer una confesión de mujer a mujer. Mm. Yo había avisado que no iba a venir porque yo estoy con un pequeño inconveniente de salud y me hacían hoy una cirugía, me la postergaron, me la hacen el viernes que viene. Entonces vine un rato, por un ratito nomás, para despuntar el vicio. Pero ha sido un placer escucharte porque todo lo que vos decís, Yo, escuchando, leyendo, mirando, metiéndome en las redes, lo he ido analizando y llego al mismo punto. Claro. Al mismo punto. No, y les decía, en otra ocasión, con mucho gusto, volvemos a charlar. Hoy estoy un poco más dispersa porque realmente estoy con un día muy, muy agitado desde temprano y mañana me espera un día igual, pero bueno, con este tema siempre girando, pero pero con mucha adrenalina, así que ya a esta altura estoy un poquito cansada. Compañera, te mandamos un abrazo enorme. Esperamos que él pueda descansar. Gracias, un gracias, gracias. Muchísimo el llamado y estoy a disposición para cuando quieran. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo grande, chicos. Un abrazo. Seguí con los días más felices. Ya sabés de qué se trata todo esto. Es el peronismo del viernes a la noche en Radio Kermés. Buenas noches a todos y a todas las oyentes de Radio Kermés, de este programa tan bello, llamado Los Días Más Felices. Hoy tengo el placer, como operadora en comunicación, de presentar a Gabriela Atorino, una persona muy especial acá en Avellaneda. Quiero que ella cuente quién es, qué hace y que nosotros con mucho placer la escuchemos. Bueno, hola, bueno, mi nombre es Gabriela Torino, sí, tal cual. Yo soy instructora en salud y alimentación y actividad física y licenciada en nutrición. Soy egresada de la Universidad InSalud, ambas carreras, el director es el doctor Alberto Cormillot. Y bueno, me encanta poder, a través de este espacio, poder comunicar temas referentes a lo que tiene que ver con tanto con la salud como la buena salud a través de la alimentación, que es sumamente importante y que bueno, que también nos puede ayudar para, ya sea para prevenir enfermedades o para ayudar a tratarlas. Me he desempeñado como jefa de trabajos prácticos y docente adjunta en la Universidad InSalud, en la Cátedra de Psicología, bueno, aportando todo lo que se puede relacionar, los trastornos que tienen que ver con las enfermedades psicológicas o psiquiátricas y la alimentación. Gabriela, qué importante tu profesión, te felicito. Realmente lograr la salud mental, ayudarla a partir de la buena alimentación, de saber qué tenemos que comer para poder sentirnos mejor, para no necesitar tanta medicación y poder prevenir. ¿Qué casos son los que quedaron más difíciles después de la pandemia o los casos que más te interesen? El próximo sábado 5 de noviembre a las 12 horas voy a participar del ciclo de conversatorios que coordina la licenciada Marisa López para hablar acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y el rol del operador en crisis. De qué manera puede colaborar o ayudar a aquellas personas que están padeciendo este tipo de enfermedades. Personalmente me importa muchísimo ver a las personas como en todo su aspecto, tanto en lo físico como en lo emocional, como en lo que tiene que ver con qué le pasa, no solamente qué tiene, sino por qué razón puede estar o con un aumento de peso, o por qué puede ser que esté que no coma, por qué baja mucho de peso. Cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, estamos hablando de trastornos relacionados con situaciones psicológicas complejas, multicausales, que pueden provocar, pueden ser provocadas por distintas situaciones. Y sí, el tema de abordarlas también desde el área nutricional implica poder ayudar a quienes estén en estas situaciones a poder transitarlas y superarlas, pero también es muy importante el abordaje de todo el grupo familiar para que puedan detectarlas, para que puedan darse cuenta de que están necesitando, alguien que está en la familia está necesitando ayuda y cómo poder abordarlos, porque no siempre es fácil detectarlo y mucho menos abordarlo, ¿no? Mira, vos sabés que me encanta tu pregunta porque justamente hoy hablábamos con un colega acerca de las secuelas que nos han dejado la pandemia, desde lo emocional, desde lo psicológico, y cómo cada uno, a todos y a todas nos ha disparado distintas situaciones. Hay quienes han, una de las más comunes, las más vistas, tienen que ver, por ejemplo, con las relacionadas con los cambios físicos de aumentos de peso, producto de la muchísima comida, de las grandes ingestas, relacionadas también con esto de del no salir, del no poder relacionarse y en dónde uno va a volcar las emociones difíciles que le fue generando todo lo que pasó en pandemia. Mira, a nivel nacional, en realidad, las políticas las establece el Ministerio de Salud y va viendo y las va bajando de acuerdo a lo que en cada región y en cada provincia esté más, digamos, más necesitado el accionar, ¿no es cierto? No te sabría decir honestamente cuál es la política puntual en cada región. Donde más, obviamente, donde sí me puedo explayar es en el área donde yo vivo y me desarrollo, y es en nuestra ciudad, aquí en Avellaneda, aquí en la provincia de Buenos Aires, y es por ejemplo, la licenciada López hace todo un trabajo muy importante brindando a través de conversatorios y de capacitación de profesionales y de formando también una red de profesionales que ayudan en distintas temáticas que tienen que ver con la salud mental desde diversas patologías y desde diversas miradas. Esto de la alimentación es una de ellas, pero hay un montón más y me parece sumamente valioso que haya profesionales que promuevan el bienestar de todos y todas, que busquen la atención interdisciplinaria, la conexión de todos los profesionales. Me parecen muy claras tus explicaciones. Claro que una persona sola es más difícil, o uno solo, que con la contención, el seguimiento, la ayuda, la ocupación, sabiendo lo que vos sabés. ¿Cómo está nuestro país a nivel nacional con todo lo que estamos atravesando en este tema? Sandra, yo estoy muy agradecida a vos por esta invitación. Me siento sumamente cómoda. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, lo más importante es poder cuidarnos un poco entre todos, ayudarnos, valorar y rescatar principalmente los aspectos positivos de todas las situaciones que se nos presentan. puntualmente desde la desde lo que tiene que ver con la salud, poder tratar de hacer aquellas cosas que nos puedan brindar felicidad, refugiarnos en las pequeñas y sensibles cosas que nos rodean todos los días. Y desde mi modesto digamos, desde mi modesto lugar de lo que tiene que ver con mi profesión, que es obviamente que la adoro y que me parece maravillosa porque me permite llegar a un montón de personas, el poder cuidarnos, el poder alimentarnos bien, que alimentarnos bien no significa comer caro, sino simplemente elegir alimentos a conciencia y poder asesorarnos por profesionales que nos den las mejores recomendaciones. Y bueno, y de esta forma poder estar lo mejor posible, ¿no? Bueno, les mando un beso enorme a toda la audiencia. Te vuelvo a agradecer esta invitación. Y aprovecho este espacio para, bueno, invitar a todos los que y a todas los que puedan y las que puedan este sábado a 5 de noviembre a las 12 a participar de este conversatorio donde, bueno, vamos a hablar un poquitito de cómo prevenir ciertas enfermedades que son muy comunes, que mucho más comunes de lo que creemos, que son los trastornos de la conducta alimentaria, para que, bueno, podamos ayudarnos un poquito entre todos. Te mando un beso enorme y, bueno, nos estamos viendo. Gracias. Casi nos quedamos sin aire de tanto hablarnos, de tanto... Y yo venía por un ratito. Sí, ay, bueno, los aire... ratitos acá son así. Son así, los ratitos así son largos. Pero sin aire, como sin respirar, ¿no? Ah, sin casi. Aire de la radio. Claro. Pero mirá la hora que se hizo. ¿Viste lo que son estos peronchos? Qué manera. ¿Cómo se de ponen, pensar? Se ponen a hablar y no terminan no más. No terminan más. Pero además no va el comentario. Les voy a traer la Pato Burri para ver cómo el te van a dar tres cachetadas. Perdí la apuesta. Yo pensé que no iba a venir. ¿Viste que venía? Me dijo así, que venía. Que me lo desmienta, sí, me dijo. Sí, pero bueno, entre risas y alguna otra palabra. Se nos fue corriendo tanto el tiempo que finalmente recién ahora pudimos compartir el trabajo de los cuidadores que nos acompañan viernes a viernes. Sí, el trabajo excelente que hacen Sandra, Marisa, Jorge, un montón de gente que hay atrás, salen esas vocecitas. Operadores en crisis tiene un lugar en Los Días Más Felices todos los viernes, que Los Días Más Felices está al aire en Radio Kermés. Se no va sé, haciendo ya no la No sé hora, si nos lo vamos a invitar para el día 10. ¿Para el día 10? ¿Qué? ¿El día 10? ¿Qué pasa de diciembre? Con el, me contaste. Yo, ay, cuando me pedía los datos, digo... Me parece que hay fiesta en el conventillo. Ah, mira, bueno, ahora cuando nos vayamos me vas contando. Sí. A ver, que me quiero enterar. Porque para el día trabajar... 10, ¿pero qué 10? ¿Qué 10? 10 de diciembre. Estoy bien. Sí, pero para laburar siempre llaman. Para las fiestas no han dicho nada. No, te van a llamar para que labures para la fiesta. Qué bárbaro. Bueno. ¿Sabe hacer de mozo o algo? ¿Pero para trabajo? Ay, me duele. Para la bandeja me duele acá siempre. El codo, tengo una lastimadura. A mí el huesito rotador, ¿cómo es? ¿Tienen la dermatitis? Sí, también tengo de esa. Ah, pero para tomarme alcanza. Sí, sí. Ah, y sí, aunque sea así, ladeado con un sorbete. No sé, porque algo le está pasando al compañero Pablo. Porque me estaba diciendo que estaba como mareado. No, no te puedo creer. La verdad es que me estoy viniendo viejo. 57 son los minutitos que nos pasaron. Le queremos agradecer a todos los que se nos mandaron un saludito porque no lo pudimos reproducir hoy. Tenía de Mirta, tenía de Ale, tenía de Marisa que nos estaba escuchando. Ahora capaz que no nos esté escuchando. ¿No estará para hacer el saludo final? No ha escrito. A las 10:30. No, ya estamos además con el horario cumplido. Sí. Y como corresponde, como también corresponde cumplir con el compañero Alejo Bernardo, que es el operador de hoy. Muy peleador vino Alejo hoy. Vamos, no, pero está brava toda la semana. Hay que, nos estamos poniendo bravos todos y todas, y luchadores y peleadores, viste lo que decía Ivy recién, lo que nos contaba, hay factores de poder que son inconmovibles. O sea, lo que entendí también yo en mis palabras, como no, cual, no soy de usar todo el diccionario, uso alguna nada más. Sí, sí, sí, pero de eso se trata. Algunos pelotudos, pero son los nuestros. Claro. Por ahí de eso se trata, que algunos también que se van poniendo bueno, pero la cuestión de la lucha y de la batalla al hombro, nos van señalando el camino. Claro, como fue ya, sí. Y parte de la claridad que nos hace falta también para emprenderla con todo, contra lo que se cruce, nos la compartió esta tarde la compañera Cristina Fernández de Kirchner con su palabra y su promesa de hacer lo que sea necesario para que recuperemos la alegría, y la alegría tiene que ver con que la mesa, cuando estés vestida, esté vestida al estilo de los tiempos peronistas. Dice Marisa que nos está escuchando, nosotros le vamos a mandar un cariño enorme, pero ya beso, se nos vino Marisa. Se nos vino el horario encima, el reloj nos marcó ya la medianoche, así que y tengo que cumplir allá en la esquina de Roque Sáenz Peña y Urquiza en un ratito nada más con otras compañeras que están esperando la llegada nuestra. Muy así bien, que bueno, muy bien. Quedaron afuera. ¿Ustedes un montón de gente. ¿Vos te diste cuenta, Juan Pablo, que él siempre tiene que ir a cumplir alguna esquina? ¿Alguna esquina, alguna compañera? No, a veces a mitad de cuadra también. Bueno, a veces a mitad de cuadra también. Bueno, hoy quedaron afuera algunos audios más que teníamos de Cristina en el acto con los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica. Fue un... Si Dios me ayuda... Un gran acto. Yo la voy a ir a escuchar el 17 de noviembre. Muy bien, ojalá que además venga para La Pampa en el tiempo que queda de acá hasta las elecciones que va a haber el año pasado, que viene, pero quería mencionar esto, quedaron afuera algunos audios, no solo de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, sino también de los delegados que hablaron en la previa a ella, quedaron un montón de voces que la reclaman como candidata a presidenta, sí, quedó afuera también el recuerdo de los 17 años que se estaban cumpliendo en la jornada de hoy, que se están cumpliendo del no al ALCA. Habíamos traído también, preparada también la Chávez, palabra de sí. Néstor Carlos Kirchner en la reunión aquella importantísima, histórica de los días 4 y 5 de noviembre en Mar del Plata en el año 2005, y el no al ALCA que consagraba una época histórica de la región, una época que queremos, por supuesto, que se reedite, que vuelva a ocurrir con la actualización que corresponde a los tiempos que corren, y volvíamos a tener entonces la posibilidad de escucharlo a Néstor y con todo lo que eso significa, sobre todo en estas épocas. Sí, el grato recuerdo que tienen nosotros. Besos, suerte Alicia, te dice Marisa. Y nosotros le vamos a mandar un abrazo, un cariño, enorme Marisa, para ella, para Sandra. Beso, le vamos beso a mandar grande. Para el mono dos viernes, por dos viernes no voy a estar. Bueno, y después vuelvo. Pero está presente siempre, ¿eh? El muy lugarcito bien. Queda ahí. Y si puedo ir a la, porque voy a ir a la colación de grado de César. Ajá. De la entrega de su licenciatura, un orgullo que tengo yo de mi hijo. Chiquitito. El más chiquitito, 35 años. Bueno. Si puedo, les grabo algo y se los mando. Bueno, muy bien. Yo quiero aprovechar y dejar un saludo respetuosísimo a la familia Vila y a toda la familia peronista que en Santa Rosa, en los alrededores, nos estuvo acompañando este viernes, como todos los viernes de los días más felices, porque como ustedes saben, compañera, compañero, los días más felices fueron. Los días más felices fueron, son y serán peronistas. Hasta el viernes. Hasta el próximo viernes.